porque lo había empezado a leer. La realidad es, esto era lo que realmente empezábamos, digamos, a pedir o a... No somos capaces de exigir nada, ¿no es cierto? A decir desde nuestro sector que estábamos necesitando, que aquí el Estado saliese de garantía de una situación especial en la cual estamos todos embarcados, ¿no es cierto? Esto no es que hay una parte de la sociedad que está mejor que la otra o que está fuera de la pandemia. Acá estamos todos en la misma, lo que tenemos que buscar la forma, digamos, de ir llevándola como podamos, ¿no es cierto? Y en el caso de las pymes tenemos el peso de los empleados y de todos los gastos estructurales y que tiene, digamos, el tener empleados, digamos, tanto sea uno o cien, como hay casos acá en Tandil, o 400, claro, que hay empresas que tienen 400 empleados, ¿no es cierto? Y en muchos casos están operativas, en algunos casos, mejor dicho, están operativos, pero la mayoría no están no estamos operativos, entonces dejamos de cobrar, dejamos, digamos, aquellos que dependen de los estados. Te imaginas que los estados están también en, con el tema de la pandemia, están totalmente, digamos, parados, entonces no sale ningún tipo de pago. Las empresas privadas no sacan pagos por una cuestión que no saben dónde están parados, ¿no es cierto? En conclusión, esto se ha hecho que se ha cortado la cadena de pagos totalmente y haya que afrontar con los recursos que tenías propios hasta el momento, afrontar tanto sea lo que es, digamos, los pagos diferidos que tenías con cheques, y por otro lado, digamos, afrontar lo principal de todo, que es los empleados. Así que bueno, hoy ahora escuchaba a ustedes, mientras que los esperaba, el tema de las escuelas privadas, ¿no es cierto? Y pasa, en todos los sectores tenés temas en particulares para tocar, porque los empleados nuestros, más de uno, manda a los chicos a colegio privado, y no por eso, digamos, están en una clase social elevada, nada por el estilo, pero no quita de que si nosotros no pagamos, no van a poder pagar los, digamos, la escuela. Es toda una cadena compleja realmente, compleja realmente, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que es el anuncio del gobierno, ¿les permite abrir la puerta a una esperanza de que el crédito realmente llegue, más allá de las circunstancias? Nosotros estábamos hablando con el tema, viste, hace unas semanas se estaba hablando de los créditos al 24%, claro, que iban a salir para pymes. Bueno, vos hablabas con los bancos y decían, mirá, está en tratativas, pero no hay nada de eso. Nosotros estamos pagando el 27% para un plazo fijo, va a ser imposible que podamos prestar al 24%. Así te decían, abiertamente. Por otro lado, ¿cuál es el tema? Hoy lo que tenemos que esperar es que la garantía, porque en algunos casos lo que opinaban era que íbamos a tener que garantizar con bienes propios de la sociedad, digamos, esos créditos. Y ya, bueno, ahora lo que saldría esta garantía, hipotéticamente, que esto se hizo, se está haciendo en España y Francia, claro, y Alemania, que el Estado sale como garantía de los créditos, ¿para qué? Para que el banco tenga la tranquilidad de que va a cobrar, ¿no es cierto? Porque no sabemos, Norberto, cómo vamos a quedar. ¿Quién tiene la previsibilidad o la visión de decir esto se termina el 10 de abril, el 20 de mayo, el 5 de julio? ¿Cuándo termina esto? Si realmente nadie lo sabe. Sí, además había Gustavo, un tema que tiene que ver con la calificación, ¿no?, de las empresas para acceder a ese crédito, ¿no? Es así. Que muchas no calificaban, entonces, bueno, se necesitaba otra herramienta, y bueno, acá que el Estado sea, digamos, el que haga este trámite, y todas, digamos, aquellas pymes que necesitan esta ayuda puedan acudir a ella. Yo creo que esto va a tener que ser casi generalizado. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo digo. Si no estás generando nada, tiene que ser, las pymes directamente tienen que acceder al 931 completo. Es decir, yo cuando tengo 10 empleados, ¿cuánto es mi masa, digamos, mi masa salarial? Tanta plata, bueno, te lo tienen que acreditar en una cuenta. Esto es tan simple como eso. Porque te pasa como los repro. Los repro dicen, sí, los repro van a salir. Los repro, una de las partes que te piden es que tengas que un contador público, o sea, tu estudio contable tiene que confirmar que estás en crisis. Acá no necesitas un contador para que diga que estamos en crisis, ¿me entendés lo que te digo, muchachos? Y por otro lado, eso homologado por el Colegio de Contadores. Si está cerrado el Colegio de Contadores, los estudios contables están cerrados, ¿me entendés? No sé si soy claro lo que les digo. Hay que ponerse en sintonía con la situación. Estamos en una situación de desastre, estamos en una situación como más de uno caratula de guerra. Gracias a Dios nunca vivimos una guerra nosotros, o la guerra que vivimos cuando éramos chicos, yo no me la acuerdo, ¿no es cierto?, la guerra de las Malvinas. Pero estamos en una situación totalmente especial, donde hay que hacer cosas especiales. Hay que dejar de mirarse, en el caso de los políticos, mirar el ombligo y de hacer demagogia política, y ser pragmático. Acá, ¿cómo hay que resolver? Resolvámoslo. Vamos a ser claros, emitir se debe estar emitiendo. Me parece que no es nada raro que yo esté diciendo esto, y que todo el mundo, los que andamos dentro de las pymes, dentro de los negocios, o usted del periodismo, sepa que se emite, porque de alguna forma hay que darle 10.000 pesos a la gente que no está asalariada, 3.000 pesos a la gente, digamos, los jubilados. Todo eso sale de algún lado. Entonces, bueno, ¿cuánto es el total? Ahora hay que hablar del total de lo que hay que hacer. Después se verán qué plantean, cómo lo hacen. Para eso hay mucha gente capacitada, ellos tienen muchos asesores, que se fijen la forma de que eso sea lo menos traumático, digamos, en un futuro. Pero no quita de que resolvamos en serio. ¿Me entendés? Después que estamos a los gritos hace una semana, empiezan a evaluar qué van a darle las pymes. Si vos sabías que un monotributista así factura 400.000 pesos por año, lo mismo que gana un diputado por mes, entonces ¿qué me va a decir que no te diste cuenta que este tipo no podía pagar nada? Claro, ¿me entendés? Hay cosas que son muy obvias, que salta, que no sé, por ahí estamos en un momento donde el encierro hace de que uno sea mal, además. todo se potencia, pero es absolutamente lógico. Bueno, recién hablábamos con el jefe regional de ANSES, y hacía referencia a todos aquellos que se inscribieron, digamos, para obtener los 10.000 pesos. Claro. ¿No? Un universo de 8 millones de personas creen que va a quedar la mitad, digamos, porque después se va a hacer entrecruzamiento de datos con AFIP, quedará 4 millones. Estamos hablando de categorías A y B. Ahora, pero ves que vos bien decís, digamos, de la B para arriba, ¿qué pasa? Digamos, la C, la D, digamos, y aquellos que están facturando 400, 500, 600, 700 mil pesos por año, digamos, tampoco es una suma que existe. No, y vos no podés pagar nada. Exacto. Nada, digamos. Son gente que viven al día. Tomo como mismo ejemplo que me van a salir todos los torneros a matarme, ¿no es cierto? Y el tornero que tiene un empleado, dos empleados, esa es categoría C. ¿Me entendés? Es la peluquería que tiene una chica que la ayuda. La peluquera que tiene una chica que la ayuda. Eso es categoría C. Entonces podés dejar a esa gente afuera. No te digo, las empresas que tenemos 10, 15, 20, 25, estamos mal, claro que estamos mal. Pero por ahí, a nosotros tenemos otro tipo de problema, que si tienen tiempo les explico. ¿Qué? Los bancos no operativos, tenemos cheques diferidos de empresas de primera línea hasta hoy, primera línea, hasta ayer, hasta la semana pasada, primera línea, y no los podés vender porque los CPD no te los toman. Claro. Los bancos no están comprando los cheques. Entonces, como vos no podés vender valores diferidos que tenés en cartera, no podés afrontar tus compromisos, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenés los estados, para quien que trabaja con los estados, que no te están pagando. ¿Por qué? Porque están cerrados por la pandemia. Entonces, ¿dónde sacas la plata para pagar los cheques, para pagar la gente? Muy difícil. Pero te quiero decir, no, pero no es para romperse mucho la cabeza, muchachos. Esto es extremadamente simple. No necesita un máster, porque acá, ¿viste?, con los asesores tienen todo máster en Harvard, en Wisconsin, en Houston, no sé dónde. Los muchachos, vayan a las calles. Empiecen a hablar con la gente de la calle, empiecen a hablar con la común, ¿me entendés lo que te digo? Abran las puertas a las asociaciones intermedias y que le digan las realidades. Pero se cortan solo y ¿sabes para qué? Y después está aquellos que son permisivos por una cuestión de derecho, de que siempre aplauden, viste, con el que está arriba del podio por una cuestión obvia. A veces pasa. Gracias, Gustavo, por la opinión, bueno, con todo lo que significa el momento que se está viviendo. Sí, uno siempre trata de ser, no digo políticamente correcto, pero ser moderado en muchas cosas, pero quizá el encierro y la presión de la pyme en general hace que sea un momento donde realmente uno no la pasa bien. Gracias, realmente no la pasa bien. Bueno, un abrazo para ustedes y saludos a todos.